is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 39º programa. Gracias por acompañarnos durante todos estos 9 meses al aire. Es un verdadero gusto haber compartido con ustedes durante tanto tiempo estos 90 minutos de venir a escuchar música juntos. Se dice rápido, pero dentro de poquito estaremos celebrando el primer año de Radioactividad, y con eso prácticamente la mitad del tiempo que estuvimos juntos compartiendo también música desde Cochabamba, en este caso en La Música que Escuchan Todos, que era el programa que hacíamos con mi hermano Luis allá hace ya 7 u 8 años más o menos. Como saben, este programa no tiene ningún tema, pero sí alguna constante dentro de nuestro 38º episodio es que vamos a escuchar mucha música nueva, al menos en la primera mitad del programa, y luego ya algunas otras rarezas más antiguas y largas, como suele ser habitual en este programa. Y si tienen ganas de escuchar como normalmente son nuestros programas, pueden ir al blog radioactividadshow.blogspot.com y ahí van a encontrar los anteriores 37 programas. Se pueden bajar, escuchar en streaming. Esperamos sus comentarios también. Por cierto, gracias por compartir cada semana el programa, darle like en Facebook, en Twitter, pasarlo de mano en mano. De hecho, hace algunos días, revisando los accesos a la web, vi que incluso antes de que yo los publique, los programas en Facebook ya tienen likes, o sea que me realmente complace y da muchísima energía para seguir acá durante, ya dijimos, 10 años más haciendo programas, esto, ¿no? Mantener este vínculo, esta relación. Y sería mucho mejor incluso si es que ustedes se animan a dejar ya comentarios puntuales, reclamos, sugerencias, pedidos de canciones, en fin. Y lo que sí, escuchando también programas antiguos, me di cuenta que no es tan bueno que hable tanto yo. Así que directamente vamos a comenzar el programa ahora con una banda nueva, una banda francesa además. La Femme, que... La Mujer, La Femme. Que... Sí, eso es fácil, no necesito traducir. Que son como la nueva sensación del indie francés, los horrors franceses, se podría decir, o mejor los toy, porque son un poquito más psicodélicos, sesenteros, que digamos noisy, experimentales, haciendo el paralelo entre toy y los horrors. Y pues bueno, vamos entonces con La Femme y It's Time to Wake Up. Toujours, toi mon survivant. Vous allez mourir. Je dis la vérité. La vérité. 2023. Y ahí teníamos a La Femme, esta banda francesa con It's Time to Wake Up, que nos recuerdan sin duda a Stereo Lab, sobre todo en esta canción, y a los B-52s también, no tanto en esta, pero en el resto del disco hay como una huella bastante clara de esta banda de Athens, Georgia. El grupo define su estilo como electro surf rock, aunque al parecer para mí en realidad encontraron el terreno medio entre el revival psicodélico de cuarta generación que está teniendo lugar ahora mismo en el indie y la creencia por los sonidos oscuros y sintéticos de los 80 que al menos como tendencia no termina de desaparecer en el indie actual. En cualquier caso son una de las sensaciones del rock independiente francés, un poco en la estela de Melody's Echo Chamber, un grupo que escuchamos aquí hace algunas semanas y que marcan las distancias con Daft Punk y Phoenix, que son hoy mismo los titanes globales del año rock en Francia. Quizás tienen también un poco más el perfil La Femme de M83, que son un poquito más internacionales, no se los asocia directamente con la música francesa, o Kavinsky mismo, que es más del nicho del house francés, pero igual un talento de exportación. Y eso no quiere decir que pierdan esa especie de encanto sofisticado que hace que la mayor parte del mundo deteste a los franceses, y aquí mezclan inglés con francés. Hay quien dice que hacen punk yeye o algo así, o surf yeye, no recuerdo qué eres exactamente, pero volviendo al asunto de la francofobia de mucha gente, entiendo que una cultura en la que la pretensión no es socialmente penalizada pueda terminar cayéndole gorda al resto del mundo, pero no sé. El núcleo de esta banda lo forma la pareja de Marlon Magné y Sacha Gott, que son en realidad el grupo es un sexteto, así que tienen algunos músicos más. Son nativos de Biarritz. Su disco de este año Psychotropical Berlin es donde hemos tomado esta canción y tiene un poco esa onda así de ciencia ficción retrofuturista, con menciones a la energía nuclear, una estética cuidadosamente retro. Basta ver el video de esta misma canción, que es como un homenaje a Escape de Nueva York, filmado con Instagram. ¿Y por qué mencioné lo de Biarritz? Es importante porque esta región del país vasco francés, una costa que yo no veo cómo, pero que los miembros del grupo creen que los acerca espiritualmente a California, y por ahí que justifiquen su exploración del surf rock de forma un poco excéntrica. Bueno, una de las bandas que está llamada a ser probablemente el disco del año dentro del rock francés y uno de los mejores lanzamientos de lo que va del 2013 también, así desde perspectiva global. Y ya que hemos puesto el link del retro rock y de ese afán de poner palabras violentas sobre melodías apacibles, toca escuchar otro gran retorno del año, en este caso unos viejos conocidos del programa, Primal Scream, que nos traen de su recientemente lanzado More Light, Hit Void. Así que vamos con Hit Void de Primal Scream. Give me one last second. Esos eran Primal Scream con Hit Boy, de esta canción de su recientísimo More Light, como decíamos. Un disco que parece que va a rehabilitarlos como una banda vital y contemporánea, a pesar de que ellos mismos se pasaron buena parte de los últimos 2 años tocando Screamandelica entero y nada más. Ya salió hace algunos días Bobby Gillespie a contrarrestar la... con una declaración, esta opinión, mejor dicho, con una declaración que decía que lo hicieron por dinero y para poder financiar este disco justamente. Y bueno, lo cierto es que More Light está muy bien, aunque se me hace un poco largo, más de lo necesario. Y se notan las melodías vocales repetitivas, por ejemplo, It's Alright, It's Okay es una reescritura poco diestra de Moving On Up. 2013 lo es de 1969 de Los Stooges. Esta misma Hit Boy es la continuación espiritual de Shoot Speed, Kill Light, etc. Pero incluso así, sabiendo que el rango de, no tanto de la banda, pero de Bobby Gillespie es un poco limitado, el disco es el más diverso y coherente de la banda en fácilmente una década. Sigue explotando, esa es su forma de hacer música, mirando su colección de discos, pero acá recuperan la energía y la fuerza de Exterminator con menos abrasividad, quizás, como en esta canción que ya marcábamos como una continuación de Shoot Speed Kill Light, quizás con una onda más Stooges con ese saxo y una producción un poco más más limpia a cargo de David Holmes, que claro es un tipo con un oído un poco más pop, más mainstream que Kevin Shields. Estuve a punto de pasar River of Pain, que es creo la segunda canción de este disco, que demuestra con un sonido ambicioso la magnitud de, valga la redundancia, ambiciones que quería o que tenía la banda para este disco. Es impresionante la pericia que demuestran al salir de un drone medio oriental hacia unos arreglos de cuerdas y una orquesta medio free jazz para volver a la canción, y todo manteniendo un ritmo un poco Radiohead, que de hecho suena a Paranoid Android, ¿no? Y por ese pequeño dejo a Radiohead es que preferí pasar esta canción, que es más... no sé, con más vehemencia, ¿no? Que creo que está mejor para un programa así. Y otro factor decisivo para el éxito de... No, pero eso no quiere decir que, ojo, que River of Pain y que todo el disco, este More Light, no valga la pena. Vayan y escúchenlo, de hecho. Lo que decía que el otro factor decisivo para explicar el éxito que está teniendo ahora mismo Primal Scream es... el momento político que vive Londres. El disco coincidió en su lanzamiento casi, y en su promoción casi, con el fallecimiento de Margaret Thatcher, así que eso le dio una plataforma que no siempre era bienvenida para Gillespie a hablar de política, que son de sus grandes preocupaciones e intereses estéticos. Además, por otro lado, Londres es un campo de batalla económico que no tienen que ver las guerritas que hubo hace unos 2-3 años en que quemaron cosas y demás, sino que es una ciudad que ejemplifica cómo puede terminar siendo el futuro de las megalópolis de aquí a unos 10-15 años, ¿no? Que están gentrificando hasta el extremo de expulsar a sectores de la población, no solo de barrios, sino ya de toda la ciudad, ¿no? Que hace que las condiciones de vida sean inalcanzables para un nivel medio, digamos, de la sociedad. Y claro, la opción a no poder abandonar el espacio es reducir tu nivel de vida, ¿no? Y es algo de lo que habla bastante en las letras Gillespie aquí, ¿no? Una underclass, una subclase de trabajadores que ya no pertenecen a la clase media, sino que están ya dentro de la pobreza directamente. Y bueno, eso de muchas formas se parece a los 70, que dieron lugar al punk, o es hasta peor. Y bueno, por todo esto es que Gillespie ha podido dar entrevistas largas argumentando sus letras, que por lo general no son tan buenas, como hemos descubierto que tiene una formación política sólida. Su padre era líder sindical y no es nomás un tipo que le guste meterse coca y pastillas e ir de fiesta y para quitarse el remordimiento de conciencia escribir canciones contra Israel y la derecha, ¿no? Así que un saludo para Bobby Gillespie y para todos los fans de Primal Scream. Y ahí tienen un disco buenísimo para ocupar su tiempo. Y ya que estamos, sin hablar más de la cuenta, vamos a escuchar otra novedad. También el estreno y debut de un país, creo, en el programa, Noruega. El disco todavía no se lanzó oficialmente, creo, pero acuérdense que la va a romper. Así que vamos con Jenny Hebal y Mephisto in the Water. Thank you. Si alguien nos recuerda a Jenny Hebal, si es que así se pronuncia su apellido en noruego, que creo que quiere decir ballena, en serio. Jenny Hebal, si alguien nos recuerda, es a PJ Harvey, pero la PJ Harvey de hoy, que es tal vez su mejor momento, y también a la nueva camada de cantautoras medio experimentales como EMA, Grouper, Julia Holter, que han aparecido en los últimos 2 o 3 años. Y esta canción, bueno, Mephisto in the Water, la tomamos de su disco Innocence is Kinky de este año. Y no, aunque ni de lejos de su debut, parece que va a ser el disco que hará que Hebal alcance una mayor audiencia. Jenny Hebal es uno de los o de esas nuevas artistas jóvenes, pero tampoco tanto como Parma Violet, por ejemplo, que creo que tienen 17 años, o The Vaccines, más bien que están cerca de los 30 o los han pasado, pero lo que los distingue es un discurso novedoso y bien desarrollado, armado con muchos elementos que podríamos decir postdigitales, porque derivan de un acceso a ciertas informaciones globales e inmediatas. No tiene nada que ver con que sea de Noruega, sino, por ejemplo, en una entrevista con Pitchfork hace algunos días, Hval le citaba como influencia estética One Night in Paris, la porno que hizo, o la sextape, si prefieren, que hizo Paris Hilton. Y si nos explicamos esto, o lo investigamos un poco más en la web de la misma Hval, ella hacía sound installations, es una, digamos, instalaciones sonoras, son esculturas, como quieran llamarle, en museos. Y en especial trabajó en una residencia sobre la pasión de Juana de Arco de Carl Theodor Dreyer, este clásico del cine mudo. Hizo un ensayo sobre el rostro femenino en la pantalla, ¿no? Cómo se usa la imagen, el rostro, el visage femenino en esta representación cinematográfica. Y así, claro, se extendió desde Dreyer hasta el reality y el porno. Y de ahí surgió esta idea de Innocence is Kinky, ¿no? Y el vínculo, podríamos decir, con Paris Hilton. Es cierto que las comparaciones con PJ Harvey van a llegar y la hicimos nosotros mismos. No ayuda que John Parish haya sido el productor de este disco, un colaborador y amigo de PJ. Sin embargo, yo creo que la clave aquí para este disco, para entender y a este movimiento de cantautoras, es más bien Kate Bush, con esa voz narrativa entre aniñada y susurrada, que también la vemos en otras cosas como Grimes, por ejemplo. Pero la diferencia con Grimes es que si Claire Boucher quiere ser famosa, Jenny Hebal tiene algo interesante o inteligente que decir, no es solamente que le quiera salir en videitos en Pitchfork TV. Ya, a esas alturas deben darse cuenta que me desagrada bastante Grimes, que siempre lo uso como ejemplo negativo. Y por otro lado, también nos muestra esto, el salto de Jenny Hebal a la popularidad, la cara cambiante del canon alternativo, porque ya Laurel Halo, Sana Ro, Grouper, Julia Holter y ahora ella han saltado de un target más cercano a The Wire, música avanzada, artistas sonoros, no tanto pop, al mainstream indie. Y creo que va a ser un poco la tendencia que se va a mantener dentro de los próximos años si es que no surge un sonido común, un movimiento realmente renovador dentro de la estética indie post-boom. Bien, ha llegado el momento de dar un giro en el programa. Vamos a dejar de escuchar canciones nuevas y vamos a pasar a escuchar clásicos raros o deep cuts, como dicen las radios gringas. Así que vamos con una canción que se va cayendo del programa, creo que desde el tercer show. Así que ya tocaba que aparezca. Se trata de The Incredible String Band con Creation. Así que vamos con The Incredible String Band y Creation. me backwards into his galloping arms, and the impassioned phoenix draws a sad goodnight to fiction's tomb. Then come to me secretly, and with your silken feather, and with your silken feather, open your survivors, their debt I will certainly pay. There's always a way. There's always a way. I smiled at that gallantly concealed, forceful nervousness that has proved that oysters cry, and that I have come to know and accept as myself. And plucking a barbed feather from the morose universe, I called him deathless, and left before he could reply. Open your eyes. As the unique soul of the humans, was certainly as bewildered as we are, if not infinitely more so. And with an ancient, ceremonial gesture of dismissal, he pointed forward. Verily, verily. In the fourth, the black. and white were mingled into quicksilver, and she colored mercury, and she made a day of wisdom, and the signs that are placed in the firmament. She envisaged Jupiter, and she made a day of awe, and circles, circles, and she set it to guide the blood of the universe. La la, la la. The sixth was burning with icy green flames that glowed white. And of her beauty she made Venus, and she made a day of love, whereby all beings are united. La la, la la, la la. The seventh was rich purple of the mollusks, and she colored Cronus. She made a day of idleness and repose, whereon all beings cease from struggle. La la, la la, la la. Verily, verily, verily, verily, verily, verily, verily, verily, I am the pebble in your very own eye. I am the sword and your enemy dies. I am the storm and the hurricane wind. I am the thorn of an unkind friend. I am desire, what color my eyes? I am Loki, wizard of lies. Catch me if mine means, see me if you can. I am the guilt of an honest man. I am the pebble in your very own eye. I am the sword and your enemy dies. I am the storm. Footspells yawn into the multitudes. In need we call for the mother of all living three times the suffering. But with ambitious spears they made us change. They crouched behind their mirrors and fought on. Not allow them praise that broke the harmonious glow in splintered fragments. Yet they moved perforce with a perfect pattern and complemented harmony with discord and light with darkness. silver rose, the skies below. By the brazen wall, when your sword at last. Where iron eyed your sight was called, where dapper things at last gone. Every ripple in her fall is a wave in me. I'm off this galleon, out on the rolling la clásica canción de 20 minutos del programa que no podría faltar. Lo único que tiene en común The Incredible String Band y Jenny Hvall es, creo, eso de ser narrativos en sus letras. Acá teníamos en Creation de The Incredible String Band una narrativa pagana de la creación, incluyendo a Cronos y a Abraham y a los elementales de la tierra. Algo que quizás sin incluso prestarle demasiada atención a la letra uno se puede dar cuenta por esa onda medio sacramental que tiene la música, y que mucha gente tiene a The Incredible String Band como a Dalida's Hippie, y lo fueron quizás con este disco clásico clásico que es The 5000 Layers of the Onion o The Hangman's Beautiful Daughter, pero este disco, que era como el de su ruptura con esa etapa, dejaron las drogas, se hicieron cientólogos además. Un poco que era el momento transicional. Luego se volvieron un poquito más pastorales, se engancharon con la escena más de nuevo pastoral del progresivo británico. Pero en este disco del 69 era como que fue un paso en falso para la escena psicodélica aún muy pujante. y un movimiento quizás liberador para Mike Heron, que creo que era el compositor principal del grupo. Hemos dicho que, o tal vez no, que es del disco Changing Horses del 69. Yo nunca he sido un hippie, mucho menos el darky gótico que la gente cree que soy, pero me siento profundamente atraído por la capacidad de generar una experiencia mística a través de la música, más si tienes factores sci-fi como acá. Y un poco se cayó por eso esta canción desde el programa 2, además que era larga. Y bueno, ya era hora de que salga, y más con esto, su letra épica, esa onda medio medieval, pastoral, sacramental, como decíamos. Y ese final vodevilesco que es curioso, pero la mayor parte de los músicos baby boomers ingleses le tenían muchísima querencia a este sonido, a este estilo. Y yo creo que la explicación está en la tele. Y acá al final de esta canción, que es la última del LP, era como el track escondido, ¿no? Este interludio vodevilesco que es un giro que también encontramos en música de los Kings, de los Beatles, los Faces, etc. Así que la explicación quizás está en que este vodevil, primero, que era muy muy popular en la época de sus padres, en la... ni siquiera tanto, porque recuerdo que muchos de los Monty Python comenzaron en shows de esta onda por la radio. O sea que es probable que incluso de ahí venga este cariño especial que tienen los músicos ingleses de los 60 por el vodevil y la música medio de teatro musical, café concert, como quieran. Continuando con el programa, en una canción que es un puente entre las canciones largas y raras del pasado y las novedades, pues el disco ha sido reeditado hace poco. Vamos a escuchar también un grupo que viene cayéndose hace semanas del programa y que es un crimen que no aparezcan antes, porque es uno de nuestros grupos favoritos, fundamentales para comprender la historia del rock. Hablamos de Public Image Limited con, bueno, que nos traen la canción Pop Tones. Este es su clásico del magistral disco Metal Box, o Public Image Limited, como quieran llamarlo, o self-titled. Así que bueno, sin más vuelta, vamos con Pop Tones de Public Image Limited. Pop Tones. Del 79 y de uno de los mejores discos de la historia, ahí teníamos Pop Tones de Public Image Limited. Y solo escuchando esto me doy cuenta del error que cometí de no pasar antes la canción, y debería resarcirme poniendo el disco entero ahora mismo, así que vamos a hacer eso. No, ya en serio, la caída de Swan Lake, que estaba también indeciso entre pasar. Me gusta tanto el disco, además lo escucho realmente a menudo porque mi iPod ya no actualiza, es un poco viejito y está ya un poco defectuoso y le he metido demasiada música, además no se actualiza y no le puedo cambiar la música. Y normalmente voy a correr y cuando voy a correr pongo este disco porque estoy además completamente loco y cada vez es mejor a pesar de escucharlo con tanta frecuencia. Y como les decía, la caída de Swan Lake a Pop Tones es también unos momentos insuperables de emoción experimental post-punk que exista, ¿no? Y de hecho es una de las canciones capitales del post-punk, tanto Swan Lake como Pop Tones, de donde chorearon The Rapture, el Chapel Hill Sound, etcétera, etcétera, etcétera. Aprovecho para hablar de bandas actuales, porque así como hay este revival psych psicodélico encarnado en Foxygen, Michael Cronin, Just Lagoon, Folaxoid, etcétera, hay bandas que están haciendo como un post-punk medio encubierto, no es tan revivalista como lo fue en su momento Interpol y qué sé yo. Y como ejemplo tenemos a Savages, que hay gente que se está pasando con el hype, no es para tanto la banda. Holograms, Ice Age, vi algún comentario que decían que eran karaoke post-punk porque logran copiar tan bien los tropos del género que es como realmente solo cambiarle un poquito la letra, ¿no? Después es una máquina del tiempo al 79 o al 80. El caso particular de Savages, yo creo que se merecen el beneficio de la duda como los Horrors. Su primer disco de los Horrors no fue tan bueno, les tomó un par de años llegar a su sonido maduro y personal. Supongo que va a pasar algo parecido con Savages, se tomará un par de años antes de, espero, llegar a su disco definitivo. No son una mala banda, pero no son una banda que carece de originalidad, que no habla en absoluto de nuestros tiempos, y si quieren escucharla para divertirse, para escuchar un poco de buen post-punk cantado por cuatro versiones femeninas de Ian Curtis, pues adelante, pero no, tampoco es que estén descubriendo nada. Y hablando de nuevo de Pop Tones, la influencia de Patti Smith también es bastante notoria, porque acá la narración, aunque sea tomada de una noticia que leyó en el periódico John Lydon, ¿no? Que cómo secuestraron a una chica y la pusieron en una maletera de un auto, y ella podía escuchar porque vio un cassette trancado en el auto, una canción que estaba en loop, y lo repetía y repetía. Y de ahí eso es lo que cuenta o canta aquí John Lydon, que es como su versión de Birdland de Patti Smith, que está en el seminal Horses. El groove, que es totalmente dub, en realidad es casi como un toasting, ¿no? Porque no está cantando en realidad, sino como recitando por encima de una melodía repetitiva, casi hipnótica. La guitarra, que es menos astillada que en otras canciones de esta obra maestra, pero del disco, ¿no? Pero que igual es súper idiosincrásica. Al punto de que, o sea, podría pasarme mucho más tiempo hablando del disco sin decir nada realmente original, simplemente que es un disco cabrón. Así que mejor que escúchenlo, y recordando además que el alboroto lo habrá puesto Nevermind the Bollocks y los Sex Pistols, pero la verdadera deconstrucción, mejor dicho, del rock vino con Public Image Limited. Creo que eso es indiscutible, una realidad que hay que comenzar a reescribir, quizás el verdadero impacto del punk más como una patada a la puerta, y lo que vino después es lo interesante. Y bueno, ya que estamos post-punk, un poco retro, y falta cerrar el programa con un giro chauvinista, buscando la patria en los lugares menos esperados, y la encontramos además en una canción de Minimal Wave belga, así que pues, por algo lo tenemos que pasar en el programa. Y es la banda que vamos a escuchar ahora. Obeux. Pero es Obe, así se pronuncia. Con la canción Lala Bolivia. Así que vamos con Lala Bolivia de Obe. need instead of political hate. Un pueblo unido no trashy says. Give all, frozen beans. Con esta canción de OB Lala Bolivia que acabamos de escuchar, hemos llegado al final del programa. Además, viene a confirmar que el interés hipster por nuestro país, como hemos visto hace unos meses que se han filmado videos en Bolivia, técnicamente decentes, no demasiado buenos, las canciones son una basura, sí. El punto es que el interés hipster por Bolivia no es reciente. Esta canción es del 85, de un 12-inch belga. Más de eso no tengo idea, no hay información sobre OB, esta banda, que es muy difícil de encontrar en el ámbito anglo, hasta un reissue de hace un par de años. Wu-Tang Clan también, en The Mystery of Chess Boxing, dicen que su materia prima principal es boliviana, así que ahí también va otro shout out al país. Puede que estos OB sean a los que los Ronish les vendieron los derechos de Soledad, ¿no? Para que hagan su versión francesa. Es una oda a la merca boliviana, en todo caso, esta canción que dice chiquita, chiquita, vamos a estar más high que nunca y cosas así. Y también tiene un pie puesto en Bolivia 95, que es la canción que Scott Walker le dedica a nuestro país, que no suena para nada boliviana, pero, sí, pero es sobre un tipo que conversa con el cadáver del Che Guevara, y me da la impresión de que ya he hablado de esto en el programa. Y si es que les interesa, pueden dejar un comentario pidiendo que hagamos un especial con menciones raras a Bolivia para el 6 de agosto, así incluyendo el retorno de OB, a Scott Walker, a Giorgio Moroder, a los Wu-Tang Clan, etc. Así que ya saben, no tienen nada más que ir al blog radioactividadshow.blogspot.com y dejar el comentario diciendo que queremos un programa sobre la merca boliviana para el 6 de agosto y lo hacemos. De hecho, ya que están, si quieren ir al blog radioactividadshow.blogspot.com, no para dejar comentarios que puedan meternos en problemas con la institucionalidad pública de nuestro país, pueden escuchar los anteriores 37 programas. Están para bajarlos en MP3 como en streaming, que creo que es la opción más conveniente, en especial ahora que los megas de Tigo nos están como siendo quitados, por no usar otro término más, sujeto a demandas judiciales. Así que mejor escucharlo por streaming. Gracias por acompañarnos durante estos 90 minutos, un poquito menos quizás ahora, escuchando música nueva, antigua, algunas cosas sobre Bolivia, yo decir un montón de boludeces. Gracias por invertir sus valiosos megas en este programa, por compartirlo con sus amigos, por dejar comentarios, sugerencias y seguirnos empujando hacia el programa 50, que será probablemente en el que nos tomemos una vacación de verano, si es que están de acuerdo, si no, seguimos. Y nada, con esto hemos llegado al final de nuestro programa 38. De nuevo, gracias, es todo por hoy. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.